Soy Lali, soy del Normal 5, que queda en Suárez, Argamendia, en Barracas. Nosotros hoy estamos cortando la calle porque nos parece que es una de las instancias de lucha que se tienen que llevar a cabo antes de tomar la escuela, como lo están haciendo muchas escuelas de la capital. Nosotros estamos acá porque en el 2009 se reformó la Ley de Educación Nacional, la cual planteaba la homologación de los títulos secundarios, algo que a nosotros nos sirve bastante, porque si vos dejás la escuela, en, por ejemplo, en Jujuy para venir a Buenos Aires, no tenés que rendir equivalencias. Acá el problema es la ANES, que es la aplicación de esa ley en la Ciudad de Buenos Aires, que lo que hace es pasar de 147 orientaciones, pasar a 10, que se quieren sacar materias como historia y geografía de cuarto y quinto, que son, digo, materias que nos explican de dónde venimos, por lo tanto, quiénes somos. También no tenemos aulas, la carga horaria a nosotros no nos sirve, porque nosotros tenemos el liceo, que es la escuela que está a la tarde, entonces no tenemos aulas. Y nosotros también estamos acá por el 0800, es un número que implementó el gobierno de la ciudad para denunciar política en las escuelas, algo poco que me remota a los años de la, obviamente no existía, pero es muy dictador eso, estamos en una democracia, y que se denuncien las políticas en la escuela y que se esté haciendo una persecución política en todas las escuelas tomadas de capital, porque la policía va todos los días y les pide documentos a los pibes. Eso es una persecución política que no podemos dejarla, no podemos dejar que siga esto. A nosotros el techo se nos cayó una vez y la mampostería que está en la puerta de la escuela se nos cayó tres veces. En esas condiciones no podemos estudiar. Hay una infección de cucarachos en la escuela, digo, son muchas cosas que se van sumando y que el gobierno de la ciudad no nos da una respuesta, que es por eso que estamos acá, para que nos den una respuesta. Escúchame, ¿y hablaron ya anteriormente? ¿Hicieron alguna presentación, algo, por intermedio de docentes? ¿Qué le dice la dirección de la escuela? Es que la dirección de la escuela depende de eso. Si el gobierno de la ciudad no baja presupuesto a la escuela, no se puede hacer nada. Nosotros en la escuela tenemos una cooperadora que funciona muy bien, pero que no da abastos, porque si el gobierno de la ciudad no nos baja nosotros presupuesto, no se puede hacer nada con eso. Pero nosotros, yo he estado en reuniones con Bullrich y no te dan respuestas. Digo, en el 2012 se tomaron 60 escuelas. De eso nos dijeron, no, la única respuesta que nos dieron fue hacer por mes una jornada en la cual se discutan lo que queremos para la escuela, eso sube al gobierno de ciudad y ahí verán, bueno, qué es lo que queremos nosotros, y ahí harán la reforma. Eso nunca sucedió, digo, nosotros hacíamos esas jornadas. Los directivos nos bajaban los papeles que nos daban para llenar el gobierno de la ciudad y nunca tuvimos ninguna respuesta. Entonces, la verdad es una vergüenza.